El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en economía política. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora de los materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Friedrich Engels, Matemos el claro de luna. Veníamos de el trabajo alienado en el Día del Trabajador, aquel primero de mayo, aquella sesión dedicada al primero de mayo, y problematizamos también la noción del trabajo y también la del trabajo como se entiende actualmente, ¿no? O digamos desde una perspectiva más moderna que tiene que ver con una perspectiva bien productivista de ser un fin para ser un medio para alcanzar un fin, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a seguir indagando en esta problemática de cómo se entiende el trabajo, pero principalmente vamos a tratar de llevar un poco más allá a la sustancia del concepto, ¿no? Del concepto del trabajo, sobre todo con algunas cosas que quedaron afuera, como la ética protestante de Max Weber, El gorila amaestrado de Gramsci y perspectivas del futuro como la robótica y las leyes de la robótica y el robot, la etimología de la palabra robot, ¿no? La etimología. Estuvimos escuchando al principio, bueno, en este sentido, estuvimos escuchando al principio una banda que se llama, un dúo italiano que se llama Rigueira. Su tema es No Tengo Dinero, es una banda del 81, este tema salió en el 83. Y son precursores del Italo Disco. Y hoy vamos a estar escuchando un poco de Italo Disco con otra banda que se llama La Bionda y un poco de Noise y Crowd Rock, que de la mano de los chicos de Crearon Seres, que también nos van a, en cierta forma, crear un paisaje para que nosotros podamos conceptualizar esta idea de la noción del trabajo. Maestro Siliti. ¿Cómo anda, maestro Martín Sandoval? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, retomando un poquito lo que quedó afuera del primer programa de trabajo que habíamos hablado, habíamos visto cómo el concepto de trabajo se había modificado a lo largo de la historia de Occidente. El punto de llegada de ese programa había sido la teoría marxista, ¿no? Que justamente trabajaba el concepto de trabajo enajenado, ¿no? Y en este sentido, bueno, hoy retomamos con Gramsci, ¿no? Justamente un autor, un intelectual marxista de principios del siglo XX. Básicamente él analiza dos fenómenos que se van dando en esta incipiente sociedad de masas, que tiene que ver con la racionalización del trabajo y el prohibicionismo, ¿no? Él entiende que este control sobre la moral justamente tiene que ver con la necesidad de este nuevo método de trabajo que se está imponiendo en la sociedad de masas, revestido obviamente de un puritanismo, ¿no? Él lo que identifica es esta doble moral del capitalismo, que por un lado pregona valores de moral y buenas costumbres, como para que los trabajadores se comporten de manera sana y saludable. Supuestamente para justamente cuidar la salud de los trabajadores, lo que Gramsci dice es que en realidad el fin es que sean más productivos en las fábricas, ¿no? Sí, porque esto tiene que ver con lo principal que vamos a estar discutiendo esta noche, es que si en cierta forma el trabajo en el sentido moderno, en el sentido capitalista, implica un montón de otras esferas que exceden al trabajo mismo, como por ejemplo las buenas costumbres, la productividad, ciertos derechos laborales, ¿no? Todo este tipo de cuestiones conforman también una clausura de sentido en cuanto al trabajo. Uh-huh. Y tal como estuvimos viendo en el texto de apertura de Friedrich Engels, después vamos a hablar un poquito de eso, pero tal como estuvimos viendo en este texto, el trabajo es mucho más que el trabajar. Uh-huh. Mucho más que eso. O sea, y creo que Engels en ese sentido está planteando que el trabajo es como la vida misma. O sea, como que no hay una división. Después vamos a ver eso en el segundo bloque. Uh-huh. Como que no hay una división. Sí, bueno, en ese sentido es interesante porque justamente lo que señala Gramsci es, bueno, un poco, lo que usted dice, que el trabajo ya no se reduce justamente al tiempo que el obrero pasa en la fábrica, ¿no? Produciendo justamente, sino que también el capitalismo se mete con la moral y las buenas costumbres en la vida privada, en la vida íntima de los obreros, para justamente que sean más productivos. Esto es, que no caigan en los excesos que pueden que pueden perjudicar su productividad, justamente. Ahora, obviamente, el sistema nunca lo dice de este modo, nunca devela su verdadero objetivo, ¿no? Y en este sentido, sí. Y tampoco nunca devela que el fin es ser productivo, ¿no? Claro. O sea, que el medio es todas estas cuestiones morales y el fin es la productividad. Uh-huh. Creo que esa es la problemática central o sustancial de todo este asunto. Sí, después hay una cuestión epistemológica que es interesante resaltar, cómo en la modernidad el cuerpo, con esta separación, digamos, que habíamos visto que a partir de Descartes, ¿no?, y la filosofía moderna, con la división, la separación entre cuerpo y mente y razón, Pero digo, claramente la modernidad del cuerpo pasa a ser un instrumento para, ¿no? Digo, una máquina, lo más, se intenta que el cuerpo sea una máquina lo más perfecta y productiva posible. Abrimos un paréntesis ahí, esto lo vamos a estar viendo también en el segundo bloque, con la robótica, el robot y el encuentro de una perspectiva pretendidamente futurista, cómo regresa a un estadio anterior en el concepto del trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, y después la otra cuestión era, digamos, justamente esto ya lo había visto Marx, que el cuerpo también pasa a ser una mercancía, ¿no? Porque habíamos visto que en el capitalismo el trabajador es despojado de los medios de producción y lo único que tiene para vender en el mercado de trabajo es su fuerza de trabajo, esto es su cuerpo, ¿no? Su energía, sus capacidades, tanto mentales como físicas. Y bueno, y también otra de las cuestiones interesantes es que en el momento en que Gramsci analiza, digamos, el desarrollo del sistema capitalista, ya el trabajador no solo tiene que ser, digamos, una máquina productiva, para decirlo de alguna manera, sino también que se empieza a promover el consumo, ¿no? El hombre también tiene que ser no solo un ser racional y productivo, sino también consumidor, que pasa a ser obviamente uno de los pilares, ¿no?, de todo el sistema capitalista, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que hasta hoy en día rigen al sistema y rigen los valores de esta sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. El consumo, recién escuchábamos a Rieira diciendo: no tengo dinero para acceder a determinados bienes, determinados lujos, en su canción. Y creo que tiene la cuestión que gira en torno a ese tema es esto, ¿no? Uh-huh. Sí, y en ese sentido, bueno, después vamos a estar hablando de Weber. En realidad, cronológicamente, quizás tendríamos que haber empezado por Weber, sí, y después por Gramsci, pero bueno, sí, arrancamos de esta manera. No, también, de hecho, ya lo podríamos meter en el sentido de que la perspectiva productiva, uh-huh, y de los valores viene de la ética protestante, tal como habíamos planteado, uh-huh, en aquel programa del trabajo alienado. Sí. En el sentido de que la religión es quien empieza, la religión católica, ¿no? Sí. Es quien empieza a crear este trabajo instrumento, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, antes, digamos, de volcarnos, digamos, a Weber, hay que tener en cuenta, digamos, hay que mencionar que Gramsci está analizando, justamente, él se basa para estos análisis en el fordismo, que es el método de producción inventado por Henry Ford, ¿no? Obviamente, el dueño de la industria automotriz. Va, de esa marca, sí, ¿no? En donde, digamos, él inventa esta cadena de montaje, ¿no? Que alude, digamos, a esta, o el objetivo es esta producción en serie, en masa, ¿no? Justamente porque la sociedad, digamos, estas masas que habían sido movilizadas para la Primera Guerra Mundial, hay que integrarlas al consumo capitalista. Entonces, bueno, hay que producir autos para la mayor cantidad de gente. Y producirlo de tal forma en una cadena de montaje que está basado en Adam Smith, ¿no? Con esta idea de la división del trabajo. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, digamos, lo que Gramsci identifica es que en este sistema de producción, en el fordismo, el trabajo para el obrero se vuelve, digamos, lo que mencionamos del programa pasado, rutinario, repetitivo, alienante. Digamos, y bueno, y entra en juego esta enajenación que señalaba Marx, digamos, uh-huh, de que el obrero participa, digamos, de una parte muy pequeña, digamos, del producto, ¿no?, final. Por eso el producto se le vuelve extraño, hostil, etcétera, ¿no? Ahora, Gramsci también señala, usted mencionaba la metáfora del gorila amaestrado, porque justamente es la toma de Taylor, esa metáfora, en donde se busca que el obrero sea algo así como un gorila amaestrado, ¿no? Que alude a la, digamos, que meramente sea su trabajo una cuestión mecánica, uh-huh, repetitiva, uh-huh, al máximo, uh-huh, que casi no utilice su cabeza, que no piense, ¿no?, que casi sea una reacción instintiva. Uh-huh. Entonces, eso por un lado produce enajenación, alienación, uh-huh, porque, digamos, ya prácticamente el obrero pierde el sentido de por qué, uh-huh, hace lo que hace, ¿no? Uh-huh. Ahora, por otro lado, también Gramsci dice, bueno, en ese objetivo nunca se va a lograr, porque cuando el obrero, digamos, no usa su cabeza para trabajar, para, digamos, crear este producto en el marco del sistema capitalista, puede usar justamente ese tiempo muerto, en sentido, digamos, metafórico, cerebral, para pensar otras cosas, ¿no? Es como que en ese sentido le daría cierta autonomía, ¿no?, al trabajador para justamente dedicar la cabeza a otras cosas y no a la mera producción de bienes, ¿no? Sí, y de todas formas, lo que subyace en la noción del gorila maestrado, uh-huh, como aquel sujeto que solamente sirve para producir, uh-huh, es esta idea de el trabajo como un medio para un fin, ¿no? Uh-huh. O sea, esta idea de productividad y eficiencia llevada al extremo y que la vamos a estar viendo en la robótica, ¿no? En el concepto del robot. ¿Algo más antes de pasar a la música, Master? Sí, algo más, que bueno, seguramente vamos a seguir en el segundo bloque un poquito. Pero Max Weber, habíamos mencionado, él analiza la relación entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo al principio del siglo XX. Hay que hacer una aclaración porque hay, digamos, alguna lectura errónea de Weber. Se considera que él, digamos con esta tesis, pretendió, digamos, negar el determinismo, digamos, de marxista, ¿no? Y por un lado es cierto, él, digamos, consideraba que la tesis marxista de que, sobre todo la dialéctica, ¿no?, histórica, la de la base y la superestructura, el materialismo histórico, claro, era, digamos, pecaba de reduccionismo, etcétera. Ahora él dice, bueno, yo no es que pretendo, digamos, tampoco reemplazar esta teoría por una teoría meramente idealista. Él lo que dice es, estudia cómo la ética calvinista, que quizás vamos a estar desarrollando brevemente en el segundo bloque, porque nos va a quedar corto, cómo influyó justamente y fue funcional en una etapa concreta del sistema capitalista que él llama como la etapa heroica, que fue del siglo XVI al XVIII, cuando era necesario, digamos, una acumulación de capital, y cómo la ética calvinista, que pregonaba esto de que, digamos, Dios ya sabía de antemano quiénes estaban, quiénes se salvaban y quiénes estaban condenados al fuego eterno, digamos, ¿no? Y eso, digamos, sobre todo se veía en cuál era una señal de que uno había sido elegido por Dios, bueno, si uno era exitoso y productivo en el trabajo, ¿no? Eso por un lado, y eso da, desemboca en un ascetismo intramundano, dice él, un ascetismo porque los bienes que producimos son como una especie de ofrenda hacia Dios, ¿no? Y por otro lado, lo que ganamos no hay que gastarlo en lujos y en bienes suntuosos, sino justamente ahorrarlo y reinvertirlo en el trabajo, ¿no? Sí, lo que hace es como lo que hace la ética protestante es racionalizar la vida privada del trabajador, ¿no? Uh-huh. O sea, llevar la productividad a lo íntimo, sería a la esfera privada, básicamente. Claro. Y también hay que leer también un poco lo Ahora, perdón, una cuestión es que Weber nunca dice que las precondiciones materiales, digamos, sean que no tengan su importancia. Él lo que no, dice, claro, que eso estaba por decir. Bueno, no, que adelante. Justamente que hay que leer en cierta forma lo de Weber como no como una determinación de la superestructura hacia la base económica o de la ideología hacia las relaciones económicas, sino justamente como lo planteamos en aquel programa sobre ideología de Althusser, como una sobredeterminación y algo que simplemente o quizás no tan simplemente, pero o complejamente, sea funcional a determinado sistema, ¿no? Claro. Cómo determinados valores son funcionales a determinada forma de producir. Eso es lo que está planteando Weber. Sí, él estudia básicamente cómo algunos ideales religiosos fueron funcionales a una mentalidad económica, y él dice, bueno, esto, las precondiciones materiales para el desarrollo del capitalismo moderno fueron suficientes y necesarias solamente cuando coincidieron con... Él dice con una combinación, con una precondición ideal que tenía que ver con la santificación del trabajo, ¿no? Que esto que hablábamos la vez pasada, que como el trabajo pasa de ser algo peyorativo y una actividad secundaria a ser algo justamente que nos aleja del vicio, del ocio, y que justamente el llamado de Dios se da a través de esta vocación, ¿no? De esta vocación por determinado oficio, ¿no? Después, en el segundo bloque, quizás vamos a estar ampliando un poquito para empezar y cerrar con Weber esta idea de cómo, qué entender por el ideal calvinista, ¿no? Sí, bueno, y esta idea de cómo nace la noción de la productividad en el trabajo, y la vamos a conectar también con la robótica, ¿no? Con esta noción de llevar el trabajo a la máxima eficiencia. Ahora vamos a escuchar un poco de los chicos de Criadero en Ceres, un dúo de música experimental, ruidista, de acá de Buenos Aires. Vamos a escuchar el tema Historia del Trabajo, justamente, del disco Activismo Erótico, editado en el 2007. Bueno, le mandamos un saludo grande. Si quieren encontrar algo de Criadero en Ceres, pueden ingresar a su página, que es criaderoenceres.com.ar, o Amor Loco, que es su sello discográfico, netlabel.wordpress.com. Después les vamos a tirar los links. Así que vamos a escuchar un poco de este dúo ruidoso y después seguimos. Thank you. Thank you.

Estuvimos indagando sobre algunas problemáticas del trabajo, de la etimología de la palabra trabajo, o sea, de la historia del trabajo a través de Gramsci y también un poco de Weber. Y estuvimos escuchando una banda de Buenos Aires que Malem no la entendió, pero se llama Criadero en Ceres. Este dúo porteño de ruido. Criadero en Ceres. Bueno, le mandamos un gran saludo a la operadora, sí. a Malen, que siempre... Gracias. A David, que nos está sacando fotos hoy, uh-huh. Así que... Y a los chicos de Criaderos. Y a los chicos de Criaderos en Ceres también, le mandamos un saludo grande. Y a Alberto González también. ¡Qué grande, Albert! Sí. ¿Estás escuchando, Albert? Le mandamos un saludo grande a Albert. Bueno, a todos los oyentes que están ahí. Y bueno, estuvimos escuchando esto y después La Bionda, que... Bueno, La Bionda, que es este dúo también de 1978, italiano, que produjeron a la primera banda que estuvimos escuchando, Ruggeri. Uh-huh. Con La Bionda vamos a hablar después acerca del sentimiento y la problemática de los afectos en el robot y en esta cosa de amar y de la ideología. Bueno, después vamos a hablar de eso. Primero vamos a retomar un poco lo de Weber, lo de Weber, sí, ¿no? Para cerrar, ¿no? Sí. Una cuestión interesante es que Weber señala que este sustento, digamos, religioso, ¿no? Para el capitalismo se dio hasta el siglo XVII, ¿no? Porque ya a partir de ese momento, este capitalismo victorioso, dice él, no va a necesitar justamente de ningún fundamento o apoyo religioso, sino que solamente va a descansar en meros fundamentos mecánicos, ¿no? Eso me parece, digamos, un dato interesante. Y bueno, para cerrar y para, digamos, hacer un breve repaso, la tesis de él es que este sentido de predestinación calvinista que habíamos señalado, ¿no?, de que, digamos, Dios divide, o el mundo está dividido entre los que se salvan y los, digamos, que están condenados. Sí, una perspectiva dualista, ¿no? Claro, condujo justamente a un ascetismo intramundano, ¿no? Porque justamente los hombres buscaban el mayor ascetismo para justamente salvarse, ¿no? Intramundano, obviamente, la palabra lo dice, quiere decir que ya esta religión, el calvinismo, no busca la salvación. Digamos, la salvación en el más allá va a estar dada por lo que hagamos acá en la tierra, que eso, bueno, digamos, es típico de la religión católica, pero la particularidad que va a tener es que justamente va a estar dada por este ascetismo volcado al trabajo, ¿no? Cuanto más trabajemos, más productivos seamos y más ahorremos, ¿no? Digamos, más cerca vamos a estar de la salvación. Uh-huh. Bueno, esto obviamente para Weber condujo a un racionalismo del dominio del mundo que suscitó una ética del trabajo que fue funcional al sistema capitalismo, al sistema capitalista entre los siglos XVI y XVIII, uh-huh, que generó esta acumulación, ¿no?, de capital indispensable para el sistema, ¿no? Y un paréntesis que se podría hacer también con respecto al pensamiento dualista y, uh-huh, esta cuestión binaria de quienes se salvan y quienes no, sí, es que ya trae como aparejada dentro de sí mismo, digamos, lo que se puede considerar como el germen del pensamiento laico, ¿no? Del pensamiento que separa religión de otras esferas de la vida, de la sociedad. Y bueno, y acá también se ve como un vestigio y un rastro del concepto del trabajo moderno como separado también de otras esferas, ¿no? Sí, bueno, ahí me parece, digamos, interesante ese análisis que justamente la laicización, digamos, de la sociedad, todo este proceso, sí, laico. También justamente, como quizás señala Weber, se da en el momento en donde ya la religión no le sirve o no le es útil al capitalismo, ¿no? Donde ya justamente el burgués, como decía, digamos, Gramsci, es más, hasta quizás es contraproducente que siga siendo ascético porque ya se produjo la acumulación de capital y ahora hay que no solo producir, sino también consumir, sobre todo, ¿no? Entonces, quizás esos valores que en su momento fueron funcionales al sistema ya no lo son más, ¿no? Por eso, digamos, en algún momento justamente quienes más van a abogar por encarar procesos laicos en las sociedades van a ser los liberales, ¿no? Que en ese momento, obviamente, quizás fueron un avance, ¿no?, respecto del orden social, ¿no? Porque no seguir atado a una religión, sino justamente separar religión y Estado, ¿no? Sí, la cuestión es el cambio de los valores. Uh-huh. Es la problemática principal en ese momento, en el momento laico y en el momento de la separación. porque no solamente tiene que ver con religión o con una religión específica, ¿no? Uh-huh. Sino que tiene que ver también con un montón de cuestiones que tienen que ver con el afecto, con los sentimientos y hasta con lo ideológico. Uh-huh. Y eso es también la problemática que nos introduce de lleno a la robótica, ¿no? Uh-huh. Cómo hoy estuviste planteando, Máster, la idea de gorila maestrado en Gramsci, ¿no? Sí. Como un ser como que simplemente sirve para una cosa y es conducido sí, hacia que una casi dirección. No tiene que pensar y digamos solamente hace una tarea mecánica, rutinizada, ¿no? Y bueno, en ese sentido ya, vemos como el robot rutinario, automática, ¿no? Creo que son todas características que marcan la idea del robot. Uh-huh. Del robot como valor y como concepto de la eficacia, la productividad, la eficiencia, ¿no? Uh-huh. Es interesante, bueno, de acá ya nos metemos de lleno en la introducción de la etimología de la palabra robot, uh-huh. ¿no? Bueno, inventada por Capek, que es un escritor de ciencia ficción de principios del siglo XX, y la estaba por llamar, en vez de utilizar la palabra robot para describir a estas máquinas, ¿no? A estos seres metálicos, mecánicos, que no piensan, no tienen sentimientos. Lo estaba por llamar Labori, que en italiano, o sea, o creo que es del checo, sí. Que viene del latín labor, que es trabajo. Uh-huh. Sí. Y bueno, pero su hermano Joseph le propuso que de Roboti, en vez de Labori. Y bueno, robot significa en checo, literalmente, trabajo duro o trabajo en condiciones esclavas. Es interesante cómo se vuelve acá, en un concepto pretendidamente futurista, ¿no? Cómo se vuelve a un... se hace una exégesis hacia el griego, ¿no? Uh-huh. Hacia el concepto griego de trabajo, de trabajo duro, de trabajo esclavo, básicamente, uh-huh. ¿no? Sí, en ese sentido se me ocurría, ¿no? Como el robot es la metáfora o es el ideal, ¿no? De el trabajador perfecto para el sistema capitalista, ¿no? Digamos, el robot, digamos, como la máquina que no piensa, ¿no? Que no siente, que solamente cumple una tarea, una función y por ende no genera, digamos, otro tipo de problemas, salvo cuando se rompe, ¿no? Pero digo, y en ese sentido Gramsci también, algo que nos olvidamos de mencionar, él señalaba que la moral y las buenas costumbres promovidas por los industriales norteamericanos del principio del siglo XX también tenían que ver con esto, con cuidar, digamos, al trabajador para que no se muriera, digamos, para que no tuviera, digamos, un deterioro psicofísico que le impidiera trabajar, claro. ¿No? Claro, y la cuestión también, si se lee en si se indaga un poco en ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Una de las cuestiones siempre subyacentes es los sentimientos, los afectos en la máquina o los intereses por, supongamos, una máquina destruir a la humanidad, ¿no? Romper una de las leyes de la robótica establecidas por Isaac Asimov. Después uh-huh. vamos a leer unos pasajes al respecto. Pero, ¿qué pasa cuando aquello que está hecho, definido y conceptualizado para una determinada... un determinado sentido, sí. ¿no? Es roto o, digamos, desplazado hacia otros lados por los sentimientos, por uh-huh. Las ideologías, ¿no? Por las ideas. Y, bueno, en ese sentido estuvimos escuchando a La Bionda, ¿no? Es esta banda que después de la tanda estuvo sonando, este dúo italiano. Plantean como el amor desde una máquina. Uh-huh. O sea, la máquina les envía un mensaje de amor a este dúo y ellos van a buscarlo al espacio. Y bueno, y buscan el amor y la máquina y bueno, y todo, y la belleza, digamos, uh-huh. Construida alrededor de eso. Pero es interesante ver cómo algo que era pretendidamente futurista como robot, un concepto, ¿no? Que te lleva a ese imaginario mecanizado, es devuelto en una perspectiva nietzscheana de eterno retorno hacia el viejo concepto de labor, de trabajo esclavo que tenían los griegos, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, en ese sentido es como que los dos extremos se tocan, ¿no? Porque uh-huh. lo que era, claro, justamente concebido como una actividad peyorativa y secundaria uh-huh. y reservada a los esclavos, en este trabajo, digamos, asalariado capitalista moderno, bueno, digamos, casualmente o no, ¿no? Tiene, digamos, muchas similitudes con esa concepción de trabajo que, como dijimos en el primer programa que le dedicamos, es una concepción muy acotada, que está dentro de este sistema, digamos. Entonces, nosotros estamos hablando de trabajo asalariado dentro del sistema capitalista, ¿no? Y justamente me parece que en realidad lo que hay que hacer es problematizar, bueno, es que lo que hay que hacer, quizás una opción sería problematizar ese concepto de trabajo tan acotado, ¿no? Y considerar, digamos, otras actividades que hoy en día, digamos, son vistas como secundarias porque justamente no son productivas al sistema, no son funcionales, pero sí que demandan, digamos, el desarrollo de todas, digamos, de las capacidades del ser humano en, digamos, no solo desde la razón, sino también desde lo corporal, ¿no? Y bueno, considerar eso también como parte del trabajo, ¿no? En un aspecto heideggeriano sería como explorar o abrir las potencialidades, ¿no? Como las potencialidades de del ser o de determinado como concepto, ¿no? Sí, el problema ahí, digamos, es lo que señalaba justamente Marx cuando dice, bueno, que el capitalismo liberó, ¿no?, al hombre del sistema feudal, en el sentido, es cierto, lo liberó de las cadenas del señor feudal. Ahora también lo deja librado a su suerte y tiene que vender su fuerza de trabajo para no morirse de hambre. Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, una actividad que no sea mecánica, rutinaria, que tenga algún sentido para nosotros cuando tenemos que trabajar para subsistir, ¿no?, en el marco de este sistema, ¿no? Sí, creo que en cierta forma una lucha, una herramienta que se podría dar para contrarrestar la noción de trabajo tal como se establece comúnmente o en esta modernidad occidental, tercermundista, ¿no? Sería buscar el punto en el que trabajo y vida y otros aspectos de la vida se diluyen. Creo que, y se problematizan y no saber bien qué es, creo que ese es un buen, por lo menos, puntapié inicial para problematizar o luchar con respecto al trabajo tal como se entiende hoy, tal como se tiene que hacer todos los días, ¿no? Claro, y digamos, recordando también ese texto que leímos en el primer programa de Marx, que cuando no hay una coacción física que nos obliga, digamos, a permanecer en el trabajo, huimos del trabajo como de la peste, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es una utopía hoy en día, pero bueno, quizás el día de mañana se pueda recuperar un modo de vida que no tenga que ver con trabajar solamente para subsistir, ¿no? La figura era alta. Debía medir más o menos 2 o 3 metros y era de ancha proporción. Todo lo que se veía era reluciente metal, brillante donde reflejaban los rayos del sol y negro donde no ocurría así. Era un hombre mecánico, un robot. Contempló la máquina con admiración. Debajo de aquel macizo cráneo de acero cromado había un delicado ovoide de esponjoso platinidrio, de un tamaño aproximado a un cerebro humano. En su interior, trillones y trillones de positrones surgían y se desvanecían en millonésimas de segundo. A medida que surgían y se desvanecían, trazaban caminos calculados con anterioridad que duplicaban, en forma simplificada, las células pensantes del pensamiento humano. Los ingenieros habían calculado estas sendas positrónicas a conveniencia de la humanidad y habían trazado en ellas las tres leyes de la robótica. La primera ley era que un robot no podía hacer daño a ningún ser humano ni dejar que se lo hicieran. No había nada más importante que eso. Nada podía desembarcarla. La segunda ley era que un robot debía obedecer órdenes a excepción de aquellas que contravinieran a la primera ley. La tercera ley permitiría al robot protegerse de sí mismo, siempre que la primera y la segunda ley no fueran quebrantadas. Lucky Star, el gran sol de Mercurio, Isaac Asimov. Esto fue Matemos el Claro de Luna. FMLatribu.com. La Tribu 88.7. Equilibrio. En el aire, ¿no?